modo avión. Valle de Tras la Sierra. ¿Seguís enojada? Estoy enojada, pero sobre todo porque no me decís quién es. Te voy a hackear. Ah, pero te enojás conmigo encima. Porque quiero saber quién es. Pero no maten al mensajero, bueno, está bien. Por favor. ¿Conozco a la persona? Sí, la bueno. conoces. Es peor, te vas a enojar más. ¿Qué es, hincha de Boca? ¿Quién es? No te voy a decir. No te vive, lo voy a sacar por mentira verdad. No te voy a dar ningún dato. ¿No me saludó todavía? ¿Dice no. buen día, Pancho? A ver. Algo, dale. ¡Sí! ¡No, en serio! Sí, ¿qué dijo? ¿Qué dice? No sé quién es. Buen día, Florencia. Oh. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, estoy como nueva. Bueno, Francisco, 9 de la mañana, 41 minutos. Lo anunciábamos hace un rato. Estábamos sí. en comunicación telefónica sí. con el amigo de la casa. Hoy viaja en primera. Ajá. Hoy viaja en primera, estamos en comunicación. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Alejandro Arriaga. Ah, ¿a vos te atiende? ¿Sí, a vos no? A mí no. No, lo dijo. Muy buenos días, Alejandro, ¿me escuchás? Ahí está, no se escuchó lo que dijo al principio. Hola, Alejandro. Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Estoy ahí. Ahora perfecto. ¿Cómo andamos, avión? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, estoy muy bien. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Y estoy trabajando. Ajá, ¿qué estás haciendo? Y escribo cosas, respondo mensajes, ajá. atiendo llamaditos de la radio. Ajá. ¿Estás en una oficina? Sí, estoy en mi oficina. Ajá, oficina personal. Una oficina de plumas. Escuchaste, ¿no? No escuché. Una oficina de plumas te tiranda por ahí. Puede ser. Escúchame, Alejandro, estamos en comunicación contigo porque siempre que se trata de libros nos gusta charlar con vos y en esta ocasión nos toca la Feria del Libro que está pasando en Nono. ¿Digo bien? Sí, decís bien. ¿Y vos estás feria, siendo parte? Sí. Se llama Feria del Libro Tras la Sierra. Ajá. Porque es itinerante, porque nos movemos, pero esta semana estamos casi toda la semana en Nono, salvo el domingo que nos vamos para Mina Claver. Ajá, ok. O sea que las actividades que quedan... perdón, ¿hasta cuándo se quedan en Nono? Perdón. Estamos todos los días de sí. corrido hasta el sábado 23 en Nono. Ah, ok. Y el domingo 24 nos vamos para Mina Claver. Ah, perfecto, ok. Queda un ratazo acá. ¿Y cómo vienen siendo los días ahí en la feria de acá, detrás de la sierra que está haciendo el Nono? ¿Cómo vienen siendo? ¿Qué hay? Íbamos a empezar el sábado, pero estuvo terrible y suspendimos. Uh-huh. Entonces arrancamos el domingo y juntamos las actividades que teníamos para el sábado y las del domingo y fue hermoso. ¿Qué hubo? Estuvo Pablo Reina presentando su libro, estuvo Eric Rojas... La verdad que fue un día así, súper interesante la propuesta. Bien, ¿esto es en la plaza? Esto es ahí en el clásico lugar de la feria, que es ajá. en el Zoom, ¿no? Bien, al perfecto. Frente de la plaza. Ajá, sí, ubico. Bien, alta jornada entonces me decís. ¿Con Pablo Reina? ¿Se así arranca? Sí, fue hermoso. Pablo Reina presentó su libro, nos estuvo contando de su laburo. Y después cerramos con un conversatorio con Eric Rojas, ¿viste? El Nahuel de la comunidad ajá. alemana. Que también súper interesante la propuesta porque se estuvo charlando sobre los tejidos originarios en relación a los textos, digamos, los tejidos como modo de escritura. Wow, ¡qué interesante! Sí, súper interesante. ¿Y qué se viene más adelante? Sí, se viene, por ejemplo, hoy no hay actividad y mañana tampoco, ajá. pero hay feria, que está muy copada la feria con muchos puestos. Y el jueves 21 hay un conversatorio sobre incendios forestales con la Brigada Pichana. Me interesa. ¿A qué hora es eso? Eso a las 16. Bien. Jueves a las 4 de la tarde. Sí. Bien. Me interesa. El viernes tenemos un taller de poesía que se llama Soplar y Hacer Versos. Ajá. Que lo coordina María José Chenique. Bien. Eso a las 16 también. Bien. El sábado 23 tenemos la presentación del taller Llegue Bien, que es un viaje coopero por Argentina a cargo de Sole Rebelles, que se viene desde Córdoba. Oh, bueno. Y ella misma, una horita después, a las 17, hace un espectáculo de narración de cuentos ahí, todo en la plaza, ¿no? En Nono. Uh-huh. Quiero ir. Bien, genial. Y eso lo repetimos el domingo en Mina Clavero. que compartimos ahí, va a estar bueno porque compartimos con la Ecoferia, ¿viste? Al lado del casino. Sí, perfecto. Ahí de 10 a 14 horas vamos a estar compartiendo, haciendo una gran feria. Ah, es un planazo. ¿Vos estás con Poesía Ambiente, Ale? Yo estoy con Poesía Ambiente, pero bueno, sí, formamos parte de este colectivo ahí. Eso te iba a preguntar. Es la primera, disculpame la ignorancia, pero para eso te tengo a vos acá que sabes del tema. ¿Es la primera feria del libro itinerante así de acá en Tras la Sierra? Y no, el fin de semana largo anterior, que sí. Si no me equivoco fue el Día del Padre. Ajá. Ahí ya empezamos a hacer itinerancia, o sea, nos fuimos a Las Rosas. Ajá. La otra vez, hace un tiempo, fuimos a La Paz. Ahí fue va. Este año, viste, el cambio de lógica del colectivo y empezamos a pensar en esta propuesta de ser una feria del libro itinerante. ¿Y quiénes son las personas que conforman el colectivo? Y mira, no me vas a hacer quedar mal, pero somos como 20 proyectos, digamos. Ah, o sea, okay. Sí, un montón de gente. Yo sé que estuvo hablando por ahí la gente de Tierra del Sur, que son gente de la casa, sí. Y también ellos forman parte de la Feria del Libro, también está, bueno, montones más. Ahí va. Somos muchos. Entiendo. Bueno, Massa, y después de Mina Clavero, ¿hay algún más proyectos? No, porque ya terminan las vacaciones, ¿cierto? Ahí se terminan las vacaciones, pero bueno, ya estamos pensando en un fin de largo que hay en agosto ahí como para hacer otras nuevas propuestas. ¿Y en algún lugar ya saben dónde? Todavía no. Dale, tirala, no seas malo. No está. Bueno, entonces tenemos acá la grilla hacia adelante con un montón de cosas interesantes para hacer. Yo me voy a acercar por empezar al conversatorio sobre incendios forestales. Me quiero morir que me perdí tejiendo textos de Eric Rojas. Ese me hubiera gustado, te voy a decir. Uy, fue hermoso. Me imagino. Fue hermoso. Me imagino. La gente que participó, yo estaba ahí cuidando mi puestito afuera, pero la gente que participó adentro salió encantada. Qué bello. También es como muy hermoso, yo estuve charlando un ratito con Eric y es muy hermoso tener un exponente así, digamos, que hable desde lo local. Ajá. Con esa soltura y con esa gana de lucharla, ¿no? Es súper interesante. Me encanta. Che, Ale, ¿y en qué horario se está haciendo esto? ¿Siempre por la tarde, la Feria del Libro? Sí, estamos empezando a las 3 de la tarde y vamos como hasta las 7, hasta que nos aguanta el cuerpo, el frío. Sí. Bien. Bueno, Alejandro, te dejamos seguir trabajando en esa oficina de plumas. Te agradecemos mucho el contacto y nos vemos entonces ahí hoy o mañana. Ah, no, hoy o mañana, el jueves voy para la feria y nos vemos ahí. Bueno, che, buen vuelo. Gracias. ¿Dónde querés que te dejemos? ¿En Mina Clavero? ¿Dónde querés? En Mina Clavero, llévenme, dale, que me voy por el nodo. Listo, nos vemos, Alejandro. Gracias por el contacto. Gracias. Valle de Tras la Sierra.